más felices de mi vida. Vivo pensando es en tu noble cariño y tus miradas que tanto me dominan. Yo desearía de tenerte a mi lado y convencerte de mi noble querer, para probarte que mi amor es sagrado y yo entregarte mi dicha y mi placer. De confesarme todo tu sufrimiento, y es por eso que vives ansiosa de entregarme todo tu sentimiento. Yo lo sabía que tu corazón solo te dicta el de quererme a mí, que noche y día deliras con mi amor. Por eso yo no me olvido de ti, ya que me quieres y tú y te quiero. Ay, mami linda, dame tus quereres. Vamos a hacer lo que nadie se entere, que yo seguir sufriendo ya no puedo.